Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana que va a suponer el cierre a la competición liguera en la segunda andaluza gaditana. Hablamos de fútbol, de ese último partido que va a disputar en la tarde de mañana, sábado, el Ubrique Unión Deportiva ante el filial del Conil, partido que va a disputar en la localidad costera y que, como hemos dicho, va a suponer el punto y final a esta temporada 2016-2017. Como saben, ahora mismo lo único que tiene en juego el Ubrique Unión Deportiva, aparte del propio orgullo, es intentar alcanzar la quinta posición de la clasificación. Aprovechar que este fin de semana hay duelos directos todavía en la lucha por el ascenso para arrebatar ese quinto puesto al conjunto del Bejer Balompié, que va a estar luchando, como decimos, por meterse en zona de ascenso esta temporada, pero ante un rival directo, en este caso otro equipo que puede salir perjudicado si no consigue puntuar en el campo, en el terreno de juego del de Bejer de la Frontera. Como hemos dicho, para conseguir esa quinta posición, el Ubrique Unión Deportiva tiene que ganar su partido ante el Conil, que va Conil B, que va a ser mañana a partir de las 4 de la tarde en el Municipal Antonio Pérez Ureba, y esperar que el Bejer pinche en su campo con el Puerto Real, que pierda, ya que un empate tampoco le serviría al conjunto ubriqueño. Pues estaremos atentos a ver lo que sucede este fin de semana en ese primer asalto que tendrá lugar mañana. El Ubrique Unión Deportiva tiene que ganar. Si no gana, no habrá ninguna posibilidad de llegar a esa quinta posición, e incluso puede existir la posibilidad de perder la sexta. Y luego tiene que esperar el domingo a eso de las 8 de la tarde más o menos, cuando ya habrán finalizado los tres partidos que tienen horario unificado y que implican a equipos que están metidos ahora mismo en la lucha por el ascenso por el título de liga. Decimos esto último porque juega el San Fernando B ante el Barbate, ahora mismo es el que tiene todas las papeletas para llevarse el título liguero, pero si pierde, en este caso será para el Rayo Sanluqueño en este partido. Y el Rayo Sanluqueño descansa esta última jornada, no juega, no disputa partido. Y como decimos, en esta última jornada está por ver si los dos puestos que quedan de ascenso son para Bejer, para Puerto Real o para la Juventud Sanluqueña. Uno de estos tres equipos se va a quedar sin ascenso esta temporada. Y aparte de eso, también recordar que el domingo a las 11:30 el Antonio Barbadillo acoge la final del trofeo de San Isidro 2017, que va a enfrentar a los equipos de los Vampiros y de la Juventus. El duelo que pondrá fin a este trofeo que lleva ya también algunas semanas celebrándose, y por lo tanto solo quedará ya pendiente lo que es el trofeo de campeones. Y en cuanto a fútbol sala, vamos a tener en este caso hoy los octavos de final del trofeo Ignacio Peralta, y mañana por la mañana, mañana sábado, se disputarán los cuartos de final. Además, un equipo del Comité Local de Fútbol Sala participa este fin de semana en un campeonato provincial en el puerto de Santa María. También vamos a hablar del trofeo del Petaquero. Ya tenemos finalistas, semifinalistas, mejor dicho, el Mepiel y De Piña. Por un lado, se van a enfrentar en la primera de las semifinales el martes a las 9, y Escuela Municipal de Fútbol, Patronato Municipal de Deportes, se enfrentará a Ibercumbre a las 10 el mismo martes. Ayer se jugaba la última jornada del Grupo B, con victoria de la Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes por 2-3 ante De Piña, y también victoria de Caché Artesanos ante Artilaf 2014 por 2-4. Por cierto, que ayer ocurrió un pequeño incidente de público en ese último partido, y vamos a hablar de ello en unos instantes. Y también en lo que nos vamos a centrar nosotros en la jornada de hoy va a ser en la 16ª edición de la cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra, la prueba que va a organizar la Asociación Ciclista de Ubrique el próximo domingo, día 18 de junio. Es la primera cita de provincial, digamos, de cicloturismo, y en este caso se espera contar con una participación más amplia de la última edición, que recuerden, se tuvo que aplazar en su fecha original, que fue en mayo,

El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocat y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, 16ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payoyo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. ...5 y 42 minutos... vamos a entrar en materia inmediatamente, en este caso repasando pues esas convocatorias que va a tener lugar este fin de semana. Comenzamos con ese partido muy brevemente entre el Conil y el Ubrique Unión Deportiva, Conil B, que se juega mañana a las 4 de la tarde en el Municipal Antonio Pérez Urbea de Conil, partido que va a dirigir Miguel Ponce Galvín, asistido por José Vicente Rodríguez y Daniel López Hermo. Y del mismo modo recordar que el domingo se disputa la final del trofeo de San Isidro entre los Vampiros y la Juventus a partir de las 11:30 en el Antonio Arbadillo. En esta jornada va a haber servicio de bar de la Asociación Local de Fútbol con montaditos de filetes para aquellos que asistan a esta interesantísima final. Ayer se disputaba la última jornada de la fase de grupos del trofeo del Petaquero de Fútbol 7. En el grupo B nos dejaba estos resultados: de Piña 2, Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes 3 y Artilaz 2014 2, Cachi Artesanos 4. Finalmente, Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes y de Piña son los equipos que pasan a semifinales con 6 puntos, 3 tiene Cachi Artesanos y 3 Artilaz. Pero vamos a quedarnos nosotros unos instantes en este último partido entre Artilaz 2014 y Cachi Artesanos, un partido en el que, según hemos o nos han informado, hubo algún incidente entre el público y el colegiado del partido. Una situación lamentable, donde nos comentan que, bueno, se profesaron insultos hacia el colegiado de este partido en un torneo que, como siempre hemos dicho, se trata una especie de trofeo convivencia, ¿no? Donde se quiere que prime la camaradería entre las distintas empresas que forman parte de este trofeo del Petaquero. Un oyente de nuestro programa nos ha solicitado pues la posibilidad de hablar hoy aquí en los micrófonos para denunciar esta situación que se dio ayer. Y ese oyente no es un oyente cualquiera, es Ángel Río, que fuera exjugador del Ubrique Industrial, entrenador, ha sido árbitro y sobre todo es padre, y por eso lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En principio, como decimos, ayer en ese partido del trofeo del Petaquero, pues fuiste testigo de una situación que considera sobre todo injusta, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Hombre, injusta y lamentable, Jesús, porque ante todo la denuncia públicamente es porque, como padre, pues como es lógico, me duele mi hijo, ¿no? Uh-huh. Y más cuando es un trofeo, que lo que se intenta es de echar un rato y tomarse luego un refresco, una cerveza o lo que quiera cada cual, ¿no? Y además que venga por dos señoras, por llamarle algo, que entre ellas, una de ellas ha pertenecido al comité de fútbol sala y todas esas cosas y más meneos, ¿me entiendes? Uh-huh. Pero vamos, y entonces todavía más lamentable, ¿no? Y esto viene pasando partido tras partido, porque yo he visto algunos, y no son todo el mundo, ¿no? Son excepciones que hay, pero creo que esas excepciones no tienen el derecho de insultar a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Uh-huh. Y por eso es mi denuncia pública, más. Es que hemos visto esa situación últimamente a nivel nacional, bueno, hemos visto imágenes, ¿no?, de incidentes que en partidos de escalafones inferiores de fútbol incluso de otros deportes, sobre todo instigado por los padres, ¿no? Por los padres, por el público, más que por la gente que está sobre el terreno de juego jugando. En el partido de ayer, y no es que sea una justificación, pero ocurrió algo sobre el terreno de juego, ¿no hubo? ¿Fue un partido bronco? Absolutamente nada, Jesús. Está fuera de nada. Lugar, ¿no? Los mismos participantes le puedes preguntar a algunos de los que tú conozcas de ambos equipos y no pasó absolutamente nada. Yo no sé, esta señorita o señora, por llamarle algo, te vuelvo a repetir, el por qué las tomaron con el árbitro en ese momento, insultándolo de tal manera, y una de ellas incluso le amenazó de que le iba a dar con el bordo. Vamos, una cosa penosa, vamos, de ver en un trofeo que, hombre, como tú sabes, es más que por diversión, más que por otra cosa, ¿no? No se debe de llegar a esos insultos ni nada, ¿no? Y más todavía, Jesús, me duele más las cosas estas porque es una persona que ni pertenece a la empresa Artilán ni nada de nada, que tenga algún familiar jugando, pues de acuerdo, pero hasta ahí no se puede insultar absolutamente a nadie. Y ella como madre lo debe de saber, que tiene un hijo también metido en colectivos y cosas de esas. Que, bueno, es una situación que, bueno, en este caso, ridiculiza más a la persona que lanza esos insultos, la define mejor a ella que otra cosa, ¿no? Pues, como decimos, una situación que habría que, en la medida de lo posible, pues evitar, ¿no? Digamos esta situación concreta, pero yo entiendo también, Ángel, que muchas veces estos torneos se hacen gracias a que hay personas que arbitran. Hemos estado a punto incluso de hace ya años de que no hubiera competiciones locales porque los árbitros ya estaban, digamos, hasta la coronilla, ¿no? Y que todavía sigan pasando estas cosas, ¿no? Por supuesto que había que erradicarlas, eso. Yo soy el primero que lo digo, porque yo suelo de ir mucho a ver el fútbol local y lo digo muchas veces, que es lastimoso ver una sola criatura pitando y 22 berracos metidos en el campo y otros tantos en el banquillo y todos hacia la misma persona, ¿me entiendes? Yo creo que teníamos que ser un poquito más benévolos con ellos y se van a equivocar, seguro que se van a equivocar. Si se equivocan los profesionales y cobran cantidad de dinero, no será que es de ser equivocada una persona, una criaturita que está ahí solo, sin línea y sin nada. Por lo tanto, teníamos que ser un poquito más conscientes y no meternos tantos con ellos, ni insultarlos, ni incluso algunos hasta agredirlos, ¿me entiendes? Y ya no hablo a nivel local, como tú has dicho, es a nivel nacional. Y luego, yo me voy a meter primero, los padres somos los peores, por decir padres. ¿Me entiendes? Pero vamos, teníamos que erradicar eso por completo. Sobre todo concienciar, ¿no? Concienciar a los aficionados al deporte que no se puede actuar de esta manera. Esperemos que las personas implicadas en esa situación que nos comentas de ayer, que lo piensen, piensen en lo que hicieron no lo repitan otra vez. Es lo deseable, ¿no? Y bueno, pues que eso, concienciarnos de que al fin y al cabo es un deporte local y que los que estamos jugando en la mayoría de los casos somos amigos y que no está bien ir a calentar un partido ni a jugadores, ni insultar ni a jugadores, ni a árbitros, ni a nadie, ¿no? Absolutamente nadie, Jesús. Y menos, como te has dicho, es una competición local que es con carácter amistoso, más que nada por echar el ratito, como te he comentado antes. Y una vez terminado, pues, con los mismos compañeros, un refresco, una cerveza, lo que quiera, o con el mismo equipo contrario, que nos conocemos prácticamente todo el mundo, ¿me entiendes? Y no llega a esos extremos, vamos. Por eso ha sido, más que nada, mi denuncia pública y, sobre todo, que es mío. Y me duele, ¿me entiendes? Como creo que a todos los padres les duele lo suyo. Absolutamente. Bueno, esperemos que recapaciten los involucrados en esa situación. Y si no les gusta el fútbol, pues que no vayan a verlo, simplemente. Se queden en su casa para insultar, no. Que se queden en su casa o que se vayan al campo o cualquier lado. Al campo, me refiero al campo en general, no al campo de fútbol. Hombre, y que dejen a los deportistas y a los amantes de este deporte pues disfrutar de competiciones como el Trofeo del Petaquero. Yo, Jesús, le tiro una pregunta al aire. ¿Ella ha jugado a fútbol? Uh-huh. Si ella ve agradable que le insulten cuando hay algún campo de fútbol o de fútbol o una pista o algo, que lo diga. Si a ella le gusta eso, que la pongan de todo. Uh-huh. Bueno, pues, sí, Ángel, no sé si quiere añadir algo más. No, agradecerte que me hayas dado esta oportunidad de defender a mí, ¿no? Uh-huh. Y nada más eso. No hay de qué, y no solo defender a tu hijo, sino también considero defender este deporte. Muchas gracias, Ángel. Venga, sí, eso. Un abrazo, hasta luego. Pues como decimos, esta situación se dio ayer en el Trofeo del Petaquero. Esperemos que no se repita, y más cuando a estas alturas estamos viendo que se está intentando actuar en campos de primera división, de segunda, para que estas actitudes queden exentas, para que no se pueda insultar ni salga gratuitamente insultos, faltas de respeto a nadie, ni al árbitro ni a los jugadores. Porque desde luego nadie se merece esa falta de respeto, ni nadie en este caso tiene potestad para insultar a nadie, nada más que porque sea espectador de un partido de fútbol sala, de baloncesto, de lo que sea. Pues ahí queda esta crítica hecha por Ángel Río con respecto a este Trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Nos vamos a quedar los próximos minutos hablando de ciclismo, y en este caso del evento ciclista, cicloturista de la temporada aquí en nuestra localidad. Hablamos de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, que cumple 16 ediciones en este 2017 y que ya tiene fecha. Tenemos aquí al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, a Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El 18 de junio, ¿no?, es la fecha elegida para la celebración de esta 16ª cicloturista, la Patacabra. Bueno, la elegida en principio no, sino la que os han puesto, porque creo que había otra fecha, ¿no? Sí, vamos, este año nuestros pensamientos eran ponerla en mayo, pero claro, este año pues tráfico ha hecho una especie de calendario de pruebas deportivas en la que no se permiten que dos pruebas de cualquier modalidad, puede ser triatlón, ciclismo, atletismo, en la que los efectivos de tráfico tengan que asistir, y entonces no permiten que dos pruebas en la provincia pues se pisen, diremos, la fecha. Entonces, en un principio era ahora para media de mayo, pero claro, coincidía con una triatlón en Chiclana. Entonces, la triatlón tiene preferencia sobre nosotros porque es una prueba a nivel nacional. Entonces, pues, nos comentaron de que tenemos que cambiar la fecha. Entonces, la única fecha sin que barajamos que era buena y también la única fecha que quedaba sin libre antes del verano, pues, era el 18 de junio. No una fecha mala, una fecha buena, pero vamos, en principio la queremos para mayo. Bueno, después de la fecha del año pasado, que fue la más retrasada de todas las cicloturistas, se agradece, ¿no?, que sea un mes antes, ¿no? Sí, vamos, un mes antes pues esperemos que no haga la calor que hizo el año pasado, pero vamos, también recuerdo que hace dos años o tres años, que fue en mayo también, que se suspendió por motivo de tráfico, que no nos dio el permiso, pues también me acuerdo que ese fin de semana vino un día de bastante de bastante calor. Entonces, claro, no se sabe si en junio, pues según la fecha, pues no creo que haya la calor que vaya a hacer en julio, pero vamos, nunca se sabe. Bueno, eso es tal como está hoy en día la climatología, eso es imprevisible. ¿Cómo se presenta esta, decimos, esta edición? En principio con alguna que otra novedad, ¿no? Bueno, sí, este año pues la novedad más importante es que hemos recortado un poco el recorrido, hemos quitado, diríamos, la parte de Prado Rey, porque se alargaba un poco la prueba, tanto, sobre todo en horario. Entonces, para no llegar aquí a Ubrique muy tarde, pues hemos decidido de quitar la parte de Prado Rey, por eso, para evitar de llegar un poquito antes. También la gente, sobre todo lo que vienen a subir el puerto de Boya, Puerto de las Palomas, que son los puertos importantes y son los que realmente atraen a esta prueba. Entonces, esperemos que el cambio sea positivo y le guste al participante. ¿Qué es lo que produce el cambio, digamos, el haberle quitado ese tramo? ¿Que más asequible la ruta, o es un tramo, yo qué sé? feo. Realmente no es un tramo bonito, era un tramo sobre todo para meter un poco más de kilómetros. Uh-huh. Pues claro. Pero con, me refiero yo de nivel, más de nivel. O... Claro, tenía más de nivel, porque la subida de Prado Rey, creas que no, pues. También, aunque parece que no, pero una subida que al final es un poco dura, vamos. Y también aumenta un poco más el kilómetro. Entonces. Claro, se le va a quitar un poco más de nivel a la prueba, pero vamos, realmente la gente lo que viene es subir Boya y Paloma, que es lo importante. Incluso puede que atraiga que se apunte más gente, ¿no? Sí, porque, bueno, no, nunca se sabe, pero vamos, puede ser que a lo mejor de esa manera también el horario también influye, de que la se llegue aquí un poquito antes, que venga de fuera, pues todo eso creo que es positivo. Uh-huh. Al igual que el año pasado, Jesús es la primera prueba del circuito provincial de cicloturismo, del que hemos observado que no está Grazalema. Sí, bueno, este año no hay circuito provincial. La federación ha dicho que no sé si por parte de Diputación había algún inconveniente, pero vamos, este año no hay circuito provincial. En sí, ¿no? Como para hacer seguimiento, ¿no? Sí, entonces pues este año no está metido dentro del circuito porque no hay circuito provincial. Pero la prueba sigue estando federada, sí, ¿no? Sí, la prueba está dentro del calendario de la federación. Sí, la prueba federada con todos sus permisos y vamos, que lo pasa que no entra dentro de un circuito que puntúa. Uh-huh. Y lo que me comenta de Grazalema, pues Grazalema también tengo comentado de que este año son rumores, no lo puedo decir a ciencia cierta, de que no se iba a celebrar. Yo estaba viendo también el calendario y no viene reflejada la prueba, no, de Grazalema. No sé si al final la hará el club de Grazalema o no. La verdad es que no tengo, estoy en duda y no sé si la van a celebrar. Uh-huh. Es importante porque estamos hablando que Grazalema y Ubrique son prácticamente la misma prueba. Es casi el mismo recorrido con la diferencia de que ellos salen de Grazalema y nosotros de Ubrique, ¿no? Sí, vamos, el recorrido es el mismo. Ellos suben también el Boya y Las Palomas y el tramo libre del Puerto de Las Palomas, como nosotros. Es idéntico el recorrido, lo que pasa es que son diferentes fechas. Uh-huh. Bueno, que esto incluso puede beneficiar a la patacabra, ¿no? El que no se sepa aún si se va a hacer o no, porque supongo que la gente que tenga ganas de participar en una prueba para subir los dos puertos de montaña, antes se dividía, ¿no? Pues tenemos esta fecha y tenemos esta, la que nos venga mejor. Ahora solo tiene una. Claro, puede ser positivo para nosotros por el tema ese de que es la única prueba, diríamos, más cicloturista que se celebra por esta zona, que se suben los dos grandes puertos. Y claro, antes pues estaba Grazalema y nosotros, pues lo que tú dices, se puede dividir el participante, pues diga, pues mira, pues me interesa más Grazalema por la fecha o por el recorrido, no sé. Pero vamos, yo creo que puede ser para nosotros un factor importante de que Grazalema, por desgracia, no se celebre, pero que nos puede beneficiar a nosotros. Uh-huh. Con esto y con teniendo en cuenta también que la edición del año pasado, metidos en julio, tuvo unos 200 participantes, ¿qué perspectivas tenéis para esta? Pues esperemos llegar a ese número de participantes. El único punto negativo que estamos viendo coincide ese fin de semana con la prueba de descenso aquí en Ubrique. Uh-huh. Entonces, pues estamos teniendo algunos problemas con el tema de corredores que vienen de fuera y quieren quedarse aquí en los hoteles aquí de Ubrique. Entonces, los hoteles, pues por la prueba esta que se celebra de descenso, lo tienen todo ocupado ya. Entonces, he recibido algunas llamadas de corredores de fuera que no tienen dónde quedarse aquí en Ubrique. Uh-huh. Entonces, estamos dando la opción de casa de alquiler o de... Pero claro, el corredor que venga de fuera y por circunstancias se quiera quedar aquí en Ubrique y el hotel más cercano está en Arco, entonces claro, ya se lo piensa porque no tiene... Va a una prueba y se tiene que desplazar 50 kilómetros para participar en ella, entonces estamos teniendo ahí algunos problemillas, pero vamos, esperemos que no influya mucho. Uh-huh. A este respecto, ¿cómo andan las inscripciones? Se abrieron hace ya un mes, ¿no? Sí. A día de hoy, ¿cómo van? Las inscripciones, pues, a ritmo de otros años. Ya tenemos experiencia de años anteriores de que sí, la gente se preinscribe, hay más de 100 preinscritos ya. Pagado ahí unos 30, 40, pagado ya, sobre 40 más o menos. Pero es como todos los años, la gente espera hasta las dos últimas semanas, es cuando realmente viene la avalancha de inscripciones. Uh-huh. Porque la gente también, la previsión del tiempo, los planes que tengan con la familia, son pruebas que no es como las pruebas de maratón, de montaña, que están tan de moda que las inscripciones se acaban en un par de días. Uh-huh. Aquí, pues, por la experiencia de otros años, pues aquí hasta las últimas dos semanas ya se va viendo la participación que vamos a tener. Jesús, uno de los principales escollos organizativos que siempre tiene la prueba es el tema burocrático, de permiso, de autorizaciones. ¿Cómo va la cosa en ese asunto? Pues, por lo menos, algunos, el tema burocrático pues va más adelantado que años anteriores. Por el tema que te he comentado de tráfico, de que este año el tema de que han hecho un calendario de pruebas deportivas, pues parece que está más ahí la cosa. Ya recibe muchas autorizaciones de ayuntamiento, que me tienen que dar las autorizaciones. Ya Diputación se ha puesto en contacto conmigo para mandarme el permiso. Entonces, lo que pasa es que, claro, hasta también la última dos semanas también empiezan a llegar ya los permisos, y esos permisos los tengo que tramitar todo a Gobernación, que diríamos que da la última palabra. Esperamos que va la cosa va según lo previsto y va bien. Oye, Jesús, hará dos o tres años, cuando comentabas tú antes, cuando se tráfico no autorizó la prueba, argumentaba que era por el tema de la campaña ya de verano, ¿no? Este año prácticamente es la misma fecha que entonces. ¿No ha cambiado el criterio de tráfico, como tú nos comentabas, aparte de ese calendario, o qué? Sí, este año, tanto el año pasado como este año, claro, como tú has comentado, hace dos años nos suspendieron la prueba porque estaba dentro de la fecha prohibida para pruebas deportivas por el tema de la campaña de verano. Entonces, pues ya desde el año pasado, pues parece que ha cambiado el criterio, y sobre las carreteras que están restringidas, diríamos, son la parte de la costa, la claro. De la playa, que es realmente donde hay más afluencia, lógico, ¿no? Claro, más afluencia de tráfico, de vehículos, y donde hay más movilidad. Aquí, sin embargo, la sierra, pues no tenemos ese problema. Entonces, ya desde el año pasado, ya viene reflejado en el BOE, de que las restricciones que de tal fecha a tal fecha, y las carreteras que no se pueden disputar pruebas deportivas. Entonces, antes yo también de coger la fecha, pues me estuve informando, estuve mirando el BOE y no había ningún problema. Es decir, por ese aspecto no creo que tengamos problema ninguno. Y no en la provincia, pero lo que es en Andalucía, ¿coincide con alguna otra prueba ciclista ese fin de semana? No, de nuestras características de cicloturista no hay ninguna por aquí cerca. Entonces también es una parte que nos puede beneficiar. Ahora vamos a hablar de lo que puede influir la celebración también del downhill de Barada. Pero antes, una curiosidad. ¿Hay que pagar de nuevo peaje por el paso por Villalonga? Pues sí. Este año, como el año pasado, pues el tema burocrático, por pedir un papel firmado, pues el Ayuntamiento de Grazalema te cobra. El año pasado nos cobraron... ¿Grazalema o Villalonga? Villalonga, perdón. Uh-huh. El año pasado nos cobraron 40 euros por el trámite ese, y este año pues han rebajado y no lo han puesto a 10 euros. No lo vemos también lógico, porque es simplemente un papel, y nosotros tampoco es un tema burocrático. Nosotros no pedimos colaboración al Ayuntamiento de Villalengua para que corte la carretera ni nada, porque nosotros con los voluntarios lo tenemos eso resuelto. Pero claro, ellos lo tienen de esa manera y sacan tajada también de las pruebas deportivas. En principio es el único ayuntamiento, igual que el año pasado. Grazalema no os pide nada, ¿no? No, vamos, de momento ningún ayuntamiento. Ni Benocaz, ni Ubrique, ni en su día Prado de Rey, ¿no? No, nunca nos han pedido ninguna taza por este motivo, y sin embargo Villalengua pues lleva ya dos años cobrándonos este tipo de impuestos. Bueno, vamos a lo puramente deportivo. Si te parece, recordamos el recorrido, que es un clásico, digamos, aquí en la Sierra de Cádiz, con la subida a los dos colosos, y quizás pueda ser la cicloturista más dura de la provincia, ¿no? Sí, por exigencia, digo. Sí, por exigencia y por desnivel, por los puertos de montaña que la provincia, los dos puertos importantes las tenemos aquí al lado, como son el puerto de Bollo y Puerta de la Paloma. Entonces, hay otras cicloturistas en Puerto Real, en Chiclana, pero no en Jerez, no tienen que ver con lo que tenemos nosotros aquí, que somos unos afortunados de tener este tipo de terreno, y en que todos los fines de semana vas por el Bollo de las Palomas y ves muchos ciclistas que vienen de la parte de Sevilla, de la parte de la costa. Es un terreno que gusta al ciclista y que le gusta también el paisaje que tiene, que no lo puedes comparar con otros tipos de cicloturistas. Y para aquellos que no estén familiarizados, digamos, con el ciclismo, porque tú dices cicloturista, Palomas, Bollar Palomas, ya uno se imagina en su cabeza, ¿no?, el esquema y por dónde va a recorrer. Pero para aquellos que no estén como decimos, muy metido en el ambiente ciclista, ¿cuál es el recorrido que lleváis desde que salís desde Ubrique? Pues nosotros pues salimos a partir de las 8:30 desde Ubrique. Este año también hemos adelantado media hora el horario de salida, también para evitar un poco la calor. Y tiramos dirección al bosque, pasamos por el bosque, ya nos metemos por la carretera antigua del bosque para subir el puerto de Herbollá. Subimos el puerto de Boyá, cada uno a su ritmo, no es competitivo, el Boyá, cada uno va como puede para arriba, tranquilito, porque tienen que guardar fuerza para el puerto de Las Palomas. Una vez que se corone el puerto del Boyá, pues en Grazalema hay un avituallamiento en el que allí nos paramos todos, esperamos hasta que llegue el último, cogemos un poquito de fuerza y tiramos Grazalema, bajamos la ribera y cogemos la carretera que va bordeando el pantano de Zahara, y ya una vez allí, pues antes de comenzar el puerto de Las Palomas, pues empezaría el tramo libre. Tenemos un tramo competitivo, hay gente que lo compite, otros que se lo toman como un reto personal y de todo. Entonces, en el tramo libre pues se darán premios a los primeros clasificados de cada categoría, tanto de la enera como de la local. Y luego, pues una vez que se corona el puerto de Las Palomas, volvemos otra vez a Grazalema, en que hay otro avituallamiento. Otra vez hacemos el grupo hasta que no llegue el último, y ya desde allí, todos juntos, por Villalengua, Benoca y Ubrique, todos juntos en pelotón. Y llegamos aquí agrupados, que en ningún momento es competitivo, solamente el puerto de Las Palomas. Lleváis lo que se denomina una cápsula de seguridad, ¿no? Digamos que va todo el grupo juntos, salvo en el puerto de Las Palomas, luego se reagrupa y seguís luego juntos. ¿Qué ritmo se lleva de carrera, digamos, cuando va todo el grupo? Hombre, intentamos de un ritmo tranquilo, entre comillas, ni muy despacio ni muy rápido, un ritmo normalito que pueda aguantarlo todo el mundo, porque lo que tú comentas, tenemos que ir todos juntos, una cápsula de seguridad, porque el tráfico no lo decía así. Entonces, de aquí al bosque realmente no hay problema, porque la variante hasta Tabina de cuesta abajo, vamos, que no hay nadie, por muy rápido que vaya, no sabe, nadie se va a quedar. Pero vamos, entendemos un grupo alegre, pero que pueda ser asequible para todo el mundo. Y ya una vez, por ejemplo, en el puerto de Herbollá, pues hay más o menos, cada uno hay, sube a su ritmo, ¿no? Sube a su ritmo, habrá un grupo, se forman varios grupos, y cada uno pues se acopla al grupo que quiera. Hay gente que sube un poquito más rápido, más lento, van guardando fuerza. Y vamos, pero el ritmo es asequible para un ciclista que esté medio un poquito preparado, es asequible, vamos. Supongo que dentro de lo que es la cicloturista va gente del club, van ciclistas del club que tienen que ser los encargados de controlar ese ritmo, porque será difícil, ¿no?, contener a muchos ciclistas, teniendo en cuenta lo competitivos que son, ¿no? Sí, vamos, evidentemente el que está fuerte pues quiere ir más rápido, el que está un poquito bajo de forma pues es que se va muy rápido. Entonces intentamos de que los componentes del club vamos marcando el ritmo, de un ritmo asequible, y es que es una cicloturista, que no hay en ningún momento una competición. Entonces, claro, el que quiera correr, que corra ya luego en el puerto de Las Palomas. Que el tramo libre, como hemos dicho, es el pueblo de Las Palomas, ¿qué premios habrá? Pues habrá premios para los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto de las categorías van desde Junior Elite, que diríamos que serían desde 17 a 29 años, luego Master 30, que es de 30 a 39, Master 40, y luego Master 50 y 60, de la general. Luego también tenemos premios a nivel local, para las mismas categorías, a los tres primeros clasificados de cada categoría. Y luego pues damos a las cinco primeras mujeres, le damos un trofeo, pero solamente de la general. Obviamente porque la participación fémina es mucho menor, ¿no? Sí, mucho menor. Normalmente estos últimos años hemos tenido 6 o 7 mujeres. Y ya es. Y ya bastante, porque es un deporte que las mujeres lo practican, pero no son muy asiduas a pruebas deportivas. Más que nada porque parece que sería más ideal, creo yo, hacer pruebas exclusivamente femeninas, ¿no? En este sentido. Sí, pero en digo que sí, que es complicado. Que es complicado. Me refiero que ellas se tienen que adaptar, digamos, a las pruebas donde la mayoría son, claro, son hombres, ¿no? Precisamente una de las que se ha inscrito me estuvo comentando por WhatsApp que porque era las mujeres no había premio por categoría. Le decía que no era viable porque la mano de una Master 40 viene una participante y dale un trofeo y hace un bolso económico para tres trofeos por cada categoría para quedarse luego trofeo sin dar. La verdad es que no es lógico porque que no puede ser. Si alguna vez, supongo, que fuera la participación igualitaria, pues sea, igual que ocurre en las pruebas atléticas, ¿no? Empezaron también así, que había pocos trofeos para las mujeres, pero poco a poco, cuando se han ido incorporando, se han igualado los premios, ¿no? Me gustaría que hubiera 20 o 30 participación de mujeres, entonces, pues, evidentemente pondríamos por categoría, pero a la vez esta pequeña participación, entonces no es posible. Por ahora, pues, tampoco tienden mucho a competir las pocas chicas, ¿no?, que están metidas en esto del ciclismo. Pero aparte de esto, habrá otros premios especiales, ¿no?, que normalmente entrega la Asociación Ciclista de Ubrí, que me refiero al club más lejano y a, bueno, y sí, esas cosas, ¿no? Los trofeos típicos que se dan en la cicloturista, para el club más lejano, con mínimo tres participantes, que estos dos últimos años pues se lo ha llevado un club de Alicante. Uh-huh. Este año, pues, no sé si vendrán por el motivo que te he comentado antes de los hoteles, que estamos teniendo muchos problemas. Y luego al participante más veterano, al más joven y al club más numeroso. Uh-huh. ¿Creéis que este año puede haber más ciclistas ubriqueños? Porque siempre ha sido un quebradero de cabeza del club, que entiende que hay suficiente número de ciclistas en Ubrique, o bastante ciclistas en Ubrique, que luego en las pruebas de estas características se inscriben pocos, ¿no? La verdad en que proporción, me refiero. Me gustaría ser optimista, pero veo que no, que la participación va a ser más o menos igual que el año pasado. Y es una pena, que lo comento todos los años, de que de que los ciclistas ubriqueños no apuesten por una prueba que se celebra aquí en la localidad, que son los primeros que tienen que apoyar, porque no es una prueba competitiva, que diríamos es un paseo. Que tampoco, es como una ruta, ¿no? Una ruta más de un domingo, que no hace falta tener una preparación especial. Y la verdad es que nuestra espinita clavada da poca participación que hay en Ubrique, pero vamos, sus motivos tendrán y hay que aceptarlo. ¿Y las causas? ¿Cuáles? No sé. ¿Le impone que sea una prueba federada o más que sea una prueba? Porque, como lo que tú comentas, es muy similar a una ruta, ¿no? Sí. O sea, hasta el tramo libre, porque cuando se va en ruta... Igual, claro. Cuando hay una subida, pues la gente le gusta... Cada uno va a su ritmo, ¿no? Cada uno va a su ritmo, uno va más fuerte, otro más lento, pero no sé los motivos porque la gente... De Ubrique de Reacia, que es un fin de semana, que es un domingo, es también una pequeña convivencia, porque luego... Aparte va el grupo, va la gente, va hablando con uno, con otro, con gente de fuera. Luego, al final de la ruta, damos una paella para todos los participantes, que luego, ¿sabes?, que gusta estar con los compañeros, pero no sé los motivos. Y la verdad es que es una pena, pero con la cantidad de ciclistas ubriqueños que hay en la actualidad, con un deporte que tiene mucha... Y, pero no sé los motivos. Pues enlazándolo con esto, consejos para aquellos que vayan a debutar, Jesús, porque ¿crees que todavía se está a tiempo de preparar la prueba? Queda un mes prácticamente, ¿no? Sí, vamos, tiempo queda un mes, que es lo que te he dicho antes, que no hace falta una preparación específica, ¿no? Ni que cogiéndola todos los días un poquito y el fin de semana, pues haciéndote una rutita un poquito de 100 kilómetros, 120, es suficiente para hacer la prueba, que no hace falta... Tiene una preparación óptima, ya te digo que cada uno va a su ritmo y aquí se espera el último y no hay problema, que vamos todos juntos y vamos. Y el consejo que le di siempre a la, pues, que se tomen el boya con tranquilidad, porque ya el año pasado ocurrió varios casos de que hay gente que lo ve tú al principio, claro, va fresco, los que están fuertes, claro, muchos se van resguardando atrás, pero hay otros que van suben el bollo un poquito más rápido y ve gente que quiere estar con ellos y se esfuerza más de la cuenta y luego vienen las palomas y como te pase un poquito en el bollo, lo puedes pasar malamente en las palomas. Pero vamos, eso es un poquito de lógica, de sentido común, de que hay que guardar fuerza porque los cartuchos que guardas hay que gastarlos al final. Que reserven fuerza hasta la subida, hasta el tramo libre, ¿no? Claro, que es donde el tramo libre y allí que dé todo lo que tiene. Y que deje algo también para volver, ¿no? Claro, que siempre hay que guardar porque no se trata de subir fuerte el primer puerto, hay que guardar un poquito de fuerza. Uh-huh. ¿Dónde va a estar el centro neurálgico de la prueba? Me refiero, salida, meta, fiesta, post-carrera, ¿dónde va a estar todo? Pues todo va a estar centralizado en el pabellón municipal, como todos los años. Entonces, pues allí se dará los dorsales a los corredores, esa, la salida será allí, la llegada allí también, y luego pues al final de la ruta pues daremos allí un aperitivo para todos los participantes y la entrega de trofeos. Uh-huh. Enseguida estamos con otros asuntos así relativo a la prueba, pero antes ya nos has comentado que sí, pues la pregunta que te iba a realizar es que si os puede afectar de alguna manera la celebración de la prueba de descenso, el DH Varada, el mismo día. En principio ya sí os está afectando por el tema del alojamiento, aunque vamos, creo que hasta ellos mismos tienen problemas de alojamiento. Es un campeonato de España por selecciones autonómicas y obviamente Ubrique no tiene capacidad ahora mismo hotelera para poder absorber toda la gente que se supone que va a venir, pero ¿os afecta en algo más? Me refiero, en la misma prueba, es una prueba también ciclista, digamos de modalidad distinta, pero es ciclista, y también se ha ubicado el mismo fin de semana. Obviamente algo os tiene que afectar, ¿no? Hombre, yo tengo ya varias reuniones, tanto con Rafael Arjona, tanto como con el concejal, como con el gerente, para organizar un poquito el tema este fin de semana, para ubicarnos cada uno en un sitio diferente, aunque son pruebas diferentes, porque el corredor de descenso no es asiduo a la bicicleta de carretera, y uh-huh. Igualmente la de carretera, y viceversa, ¿no? Y viceversa. Pero claro, nos está afectando, porque yo creo que lo hemos hablado varias veces, de que una prueba deportiva no pueden influenciar tanto a uno como al otro. Mm. Entonces, claro, estamos teniendo problemas por el tema de alojamiento. Porque, claro, el año anterior yo tengo conocimiento de corredores que han venido a pasar el fin de semana con la familia, porque ya aprovechan, vienen con la familia, se quedan en el hotel. Y, claro, ya la prueba esta pues nos ha quitado las poquitas plazas hoteleras que hay en Ubrique. Y el corredor, ya te comentaba antes, de que el corredor que viene de fuera, he tenido varias llamadas ya de que no tienen alojamiento aquí en Ubrique, que puedan hacer, que la aconsejo. Entonces, claro, estamos dando otras posibilidades y entonces pues estamos teniendo, por ese aspecto, problemas. Luego, también... Me refiero, por ejemplo, a la infraestructura o recursos que el patronato aporta a las pruebas, obviamente... Quizás se tengan que dividir entre el downhill y vosotros, ¿no? Claro, quizás también. Podáis contar con menos recursos. No, realmente nosotros tampoco necesitamos una infraestructura de material, ¿no? Que también lo hemos estado reunido y tampoco no afecta tanto uno como el otro. Pero, por ejemplo, el tema de aparcamiento, nosotros, claro, si vienen como año anterior más de 200 corredores, con que vengan dos corredores por coche, ya son 100 coches. Y si no se aparca lo que cubrí, que es un problema. Entonces, nosotros el único recurso que teníamos era la Plaza de las Palmeras. Uh-huh. Entonces, la prueba de descenso, pues la Plaza de las Palmeras tiene prácticamente ocupada. Hemos visto otras opciones que son viables y de que sí, van a tener solución. Sobre todo para el corredor que venga en coche, no tenga problema a la hora de aparcar. Porque, claro, el corredor que viene de fuera lo que quiera aparcar cerca de la prueba. ¿Y cómo lo vais a solucionar eso? Pues la posibilidad que se está barajando es el patio del Coliseo Reina Sofía. Ajá. Entonces allí, vamos, no está al lado del pabellón, una buena solución y por ese aspecto no vamos a tener problema porque se va a solucionar, se va a intentar el patio del colegio de cogerlo como aparcamiento. Uh-huh. Claro, os va a venir bien tanto a vosotros como a la otra prueba. Claro, ¿no? La otra prueba, porque también estuvimos barando de dividir en la Plaza de las Palmeras en mitad de aparcamiento para la prueba de descenso y en mitad para nosotros, porque era un problema los aparcamientos. Pero hemos visto esa solución y vamos, y yo creo que por ahí no vamos a tener problemas. Pero claro, es complicado de la fecha de cuál fecha en federación, porque hay muchas pruebas. Y a Rafael Arjona, pues la federación la ha impuesto esa fecha. Nosotros, por motivos, hemos tenido que modificar la fecha, pero claro. Tenemos que evitar que dos pruebas sean el mismo fin de semana porque tanto nosotros también le apoyamos a él el año pasado, llevamos 2 años apoyándole a él como voluntario y él también nos apoya a nosotros, entonces pues ese fin de semana pues no podemos ayudarnos mutuamente porque estamos cada uno con nuestras pruebas. Para aquellos oyentes que no lo sepan, diremos que el downhill este año es campeonato de España, hemos dicho, por selecciones autonómicas. Obviamente las federaciones son las que dirigen a sus equipos y de ahí viene el principal problema de plazas hoteleras. Las federaciones se mueven con mucho tiempo y ya reservan las plazas. Tengan en cuenta que el que participa en la cicloturista lo hace a título personal Y claro, no, quizás no puede estar 3 meses antes reservando plaza cuando todavía no se sabe ciertamente si se va a hacer la cita. Y el tema es eso, viene la fecha impuesta por la Federación Española y ahí no se ha podido jugar, según nos comentaban también desde RS Sport Bike, no se ha podido jugar con la fecha, a pesar de que ya la cicloturista sí tenía esa fecha establecida con mucha anterioridad. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede llevar a cabo ese fin de semana. Desde luego, el más ciclista de todo el año va a ser con la celebración de estas dos pruebas, modalidades distintas. Solo nos faltaba ya una maratón BTT, también ya para o un rally para completar. ¿Qué dispositivo de seguridad lleváis para la patacabra? Es muy importante porque precisamente un año se vio la prueba suspendida por la avería en una ambulancia, ¿no? ¿Cómo lo lleváis? Pues el dispositivo como todos los años, nos acompaña la Guardia Civil de Tráfico y luego nosotros pues lo complementamos con voluntarios, con motoristas voluntarios que van cortando diferentes grupos, cruces de la por donde pasa la prueba y luego lo que te decía la federación, una ambulancia y el dispositivo médico y esperemos que no haya problema en ese sentido, pero vamos, ya está hablado de que si hubiera alguna caída, algún problema con la ambulancia, pues hay una de reserva para que no nos ocurra lo que nos ocurre hace 2 años. Uh-huh. Y aparte coche escoba, un coche de apoyo mecánico. Eso te va... Uh-huh. Entonces vamos intentando de mejorar año tras año y sobre todo para darle a la prueba un poquito más de nivel. De apoyo mecánico por si surgiera cualquier avería en carrera, ¿no? Para que lleguen a arreglar la bici el día de la prueba, ¿no? Sí, porque claro, muchas veces parece que no es una tontería, pero... Una rotura de cadena. Un cambio que te puede partir. Uh-huh. Y un corredor que vengamos de fuera y llevando 5 kilómetros le ocurre una avería de esa, te va a abandonar, la verdad es que fastidia, entonces pues intentamos de tener un mínimo de apoyo mecánico, sobre todo para este tipo de averías pequeñas, pues se puedan solucionar y el corredor pues pueda continuar la prueba. ¿Hasta cuándo van a estar abiertas las inscripciones? Pues hasta el jueves antes, me parece que 15 o 14. Uh-huh. Porque tenemos que mandar a federación el listado de inscritos, sobre todo para el corredor que no está federado, para hacerle el seguro. Y entonces, pues, el miércoles antes de la prueba se cierran las inscripciones y ya no se admiten más inscripciones hasta... Si no está cubierto el cupo, hasta el mismo día de la prueba, siempre que el corredor sea federado. Uh-huh. Si no es federado es imposible. No se puede. Y se pueden formalizar a través de vuestro blog, ¿no? Sí, en nuestro blog, en nuestra página web, pues está toda la información de la prueba, está todo detallado, la normativa, y ahí está el formulario de inscripción. Para que todo aquel que esté interesado pues haga la inscripción mediante la página. Uh-huh. Ya para ir finalizando y aparte ya de lo que va a ser la patacabra, ya que tenemos aquí, pues vamos a aprovechar como representante, máximo representante, digamos, de los ciclistas de nuestra localidad, como presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique. No sé si estás asistiendo estupefacto a estas últimas semanas en lo que se refiere a accidentes, ¿no? O no sé si es que siempre ha habido lo mismo, ahora tiene más repercusión, pero desde luego parece que ha sido una semana negra para los ciclistas. ¿Cómo veis el asunto desde aquí? La verdad es que es penoso lo que está pasando esta última semana, con la cantidad de compañeros que han perdido la vida en la carretera por imprudencia, como ya conocéis, pues la gente que se va de marcha y se pasa un poquito más de la cuenta, y que tú vayas un domingo con tus compañeros y te lleven por delante la vida, pues la verdad es que es penoso. Y la verdad es que es doloroso que pase este tipo de... Porque claro, nosotros no tenemos, diríamos, el ciclista muy frágil en la, uh-huh, en la carretera y no tenemos nada que protegernos. Entonces un golpe, la verdad es que es fatídico. Y yo sé que esta semana la Dirección General de Tráfico ha tenido varias reuniones con colectivos ciclistas para intentar de evitar este tipo de problemas que hoy en día. Y la verdad es que, no sé, la verdad es que ves las noticias y muchas veces te quitan la gana de con la bicicleta, pero vamos, es lo que nos gusta. Ya sabemos que es un riesgo salir a la carretera, pero vamos, hay tanto riesgo en la vida que en cualquier no puedes de quitarte de montar en bicicleta porque pasen este tipo de cosas. Intentamos que se le dé solución por el tema de que se están perdiendo muchas vidas en los altos de bicicleta y es una pena. Es curioso eso, precisamente, tristemente curioso, que horas como pueden ser las mañanas de los domingos, las 8 de la mañana del domingo, sean las más peligrosas, ¿no? Para que una persona tranquilamente coja su bici, precisamente por lo por que el tema de la fiesta, de que van de con la droga, con las bebidas, vienen ya de marcha y la verdad pues el sueño te puede vencer y es cuando más siniestro está viendo. Supongo que cuando se piensa en medidas hay que concebir una conjunción de todas. Hay principales problemas en la infraestructura de las carreteras, muchas de ellas no están preparadas, ¿no? También es mayores controles de tráfico o castigar más a las personas que beban o consumen drogas y que se pongan al volante. Supongo que desde las asociaciones ciclistas pues se aboga por todo tipo de esto, ¿no? ¿Principales para vosotros cuáles son? Hombre, para nosotros es que las penas o las infracciones es mucho más grave que al que le cojan bebido o con algo de droga, pues que le sancionen económicamente, incluso con alguna pena, porque parece que se casondean de los agentes de seguridad, porque yo he visto en muchos programas en la tele, la verdad es que da pena y ellos se lo toman como algo divertido, algo, y la verdad es que están jugando con tanto con la vida ciclista como con cualquier conductor que vaya por la carretera un domingo y un personaje como este pues te vaya la vida con ellos. Entonces pues claro, ahí debería de haber otro tipo de sanción que le duela realmente al conducto. ¿Y las infraestructuras? La infraestructura también, las carreteras que dan pena, la verdad es que dan pena los arcenes. Los arcenes que aboga eso por unos arcenes más amplios y por mantenerlos, por limpiarlos, mantenerlo, porque claro. Muchas veces el problema es que te encuentras con los arcenes llenos de baches, de boquetes o de piedras, ¿no? Claro, y tenemos que ir circulando. El ciclista tiene que meterse por... Claro, porque no, las bicicletas pues no pueden rodar por ahí bien por el tema de pinchazos, incluso de caídas. Y entonces pues tenemos que coger la mejor parte de la carretera. Y también pues la poca paciencia que tiene el conductor, de que quieren adelantarnos en el momento, que no puede por un minuto o por 30 segundos que vaya detrás de un pelotón ciclista o de un ciclista, no va a pasar nada, vamos, que y es concienciación y, claro, y civismo, ¿no? Un poquito de paciencia y respeto al ciclista, sobre todo. Por cierto, que quisiera también hacer una puntualización lo referente, porque muchos me decían pues la solución es el carril bici. Carril bici está muy bien, pero el carril bici, y recordemos que es para paseo, no es para hacer para prácticas deportivas, es para paseo, para movilidad, como si fuera un transporte. En un carril bici, por ejemplo, tengo entendido que está prohibido ir a más de 10 kilómetros por hora, o una cosa así. El que esté practicando deporte obviamente no puede hacerlo en el carril bici, porque ya decimos, es una zona pues restringida y no deportiva, ¿no? Claro, yo hace poco vi un vídeo yo por internet de un carril bici, no sé por dónde, qué parte era de la provincia de Málaga o de Sevilla, y era un carril bici por la carretera, que no era dentro de la ciudad, y estaba lleno de peatones, de gente andando, gente corriendo, incluso el ciclista iba esquivando diciendo, como puso una imagen, iba esquivando a las personas que van. El carril bici es solamente para el ciclista. Entonces, claro, también nos vemos en esas circunstancias de que la gente tampoco respeta ese tipo de carriles, y entonces tú vas con la bicicleta, vas esquivando a la gente, pues tampoco. Es más seguro ir por la carretera. Por la carretera, ¿no? Porque claro, se cruza cualquier persona y la tumba o lo que sea y te provoca una caída y estamos las mismas. Bueno, vamos a ir despidiendo. Jesús, ¿cómo va el calendario cicloturista? Pues el calendario, pues este año podemos tener algunas dificultades por el tema de que el tiempo no ha acompañado, la lluvia, mucho viento. Este año parece un año de Levante. Y hubo una rutilla que tuvo ahí poca participación por el tiempo, pero vamos, ya la semana pasada pues ya salimos un grupito bastante interesante. Hemos salido, vamos, dentro de los de como años anteriores, y esperemos que se anime en esta fecha más gente por el tema de que preparar un poquito más la cicloturista, por algunas rutas que tenemos pendientes ahí que necesitan un poquito de preparación, y vamos, como todos los años. ¿Qué pasa con la bueno, el calendario está puesto toda la ruta los fines de semana, con las rutas, por ejemplo, que va a tener lugar el 4 de junio, que coincide con el pentatlón? ¿Vosotros colaboráis? ¿Se sigue celebrando la prueba, la ruta o no? Sí, seguimos celebrando. Hay gente que colabora con la pentatlón, otros que no. Uh-huh. Entonces mantenemos la ruta el domingo por aquella gente que no que quiera pasar, que quiera salir en ruta. Y habremos otros que estemos colaborando, como nosotros puntuamos tanto al participante que sale los domingos como al que colabora en pruebas deportivas, pues se le puntúa igual y no hay problema. ¿Y en la del fin de semana de la patacabra? Pues no, evidentemente no habrá. ¿Y final de calendario? Pues final de calendario, pues tenemos ahí varias actividades, como son la ruta Tarifa, que la queremos hacer el 10 de junio, me parece que es. Luego también la convivencia con cicloturistas que hacemos con los Perea y los ciclistas aquí de Ubrique, que también la queremos hacer a final de junio. Uh-huh. Y ya como para terminar el calendario, pues este año queremos volver otra vez a hacer la excursión a Sierra Nevada con todos los socios ciclistas del club, y el que no sea socio también puede asistir con nosotros, siempre que haya plaza. Y entonces pues este año queremos retomar otra vez la excursión a Sierra Nevada y que sea ya el fin del calendario. Con ruta de carretera. Carretera. Uh-huh. Bueno, pues con esto nos vamos, vamos a dejar aquí. Jesús, darte las gracias por venir aquí y hablarnos sobre la 16ª cicloturista La Patacabra. Esperemos que este año no haya ningún problema, que finalmente se pueda celebrar pues con toda la normalidad del mundo. Es una cicloturista preciosa y, bueno, muy atractiva para gente fuera de la sierra, como tú nos comentabas. Nosotros estamos acostumbrados ya a ver ese recorrido o subir a esos puertos, pero la gente viene con muchas ganas, ¿no?, de conocer por la fama que tienen. Y nada, que mucha suerte Nada, y que tengáis muchos inscritos. Vale, gracias. Pues con esto último vamos a poner el punto y final por hoy a nuestro programa y a la semana. Nosotros nos despedimos, volveremos el lunes a partir de las 5:30. Se quedan con todo el fin de semana y todas esas citas deportivas que van a tener lugar en los próximos días. Ahora vienen aquí en Radio Ubrique, en la sintonía de la emisora pública, la tercera edición de los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.